El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: ¿No está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llaman dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, estamos terminando la cuaresma. Faltan 2 días. La cuaresma termina exactamente con el Domingo de Ramos, donde se inicia la semana llamada Semana Santa. Es la introducción de Cristo, digamos, a la última semana de su vida, y luego viene el Triduo Pascual. Y se nota en esta lectura que hemos hecho la tensión tan grande que hay en este momento, ya en el tercer año de la vida pública de Jesús, última Pascua de Jesús, donde va a redimir a los hombres. Ya está tensa la situación. Nunca han podido apedrear a Jesús, por más que hayan querido hacerlo. Nunca pudieron ponerle las manos encima hasta que él no lo decidió, porque el que gobierna, controla y dirige los acontecimientos de la historia es Dios. Y aquí es llamativo cómo Jesús claramente les dice a los judíos, sobre todo a los fariseos, a los saduceos, a los ancianos del pueblo, gente que se daba, sí, tenían la mayor responsabilidad y doctores de la ley, eran los que tenían que dirigir al pueblo, pero lamentablemente habían caído un poco en la soberbia, ¿verdad? Y hablaban cosas ciertas, pero no obraban de esa manera, y se oponían, sobre todo, al Mesías, que hubieran querido ver otra cosa distinta, hubieran querido ver un liberador del Estado de Israel, así puramente humano, del yugo de Roma, etcétera. Y se encuentran con un hombre sencillo y simple, y les molesta enormemente que él esté por encima de la ley. Es decir, en realidad está, no es que esté encima de la ley, sino que está viviendo la plenitud de la ley, Cristo, y la hace vivir. La plenitud de la ley es el amor. Todas las leyes puestas por la naturaleza y las leyes que ponen los hombres y las leyes que da Dios están ordenadas al amor. Y entonces, en la medida que el amor disminuye, aumentan las leyes en la tierra, porque la ley tiene que multiplicarse porque falta el amor. Por eso dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. Es decir, si llegas a la plenitud del amor, ¿para qué quieres la ley? ¿Para qué quiero yo que haya una ley que diga participar a misa todos los domingos? ¿Para qué quieren esas leyes las hermanitas y los hermanitos? Y muchos de ustedes ya no la necesitan esa ley, porque no solamente van a ir el domingo con mucho gusto, sino que van a ir los días de semana y lo van a ir con mucha alegría, y por más que no haya ninguna ley van a ir porque entienden el misterio y entonces viven ya del amor. Esto un poco lo que no soportaban los saduceos, los fariseos, no soportaban el amor puro, la plenitud de esa ley, no la soportaban. Y entonces tampoco soportaban, por ende, lo que Jesús quería enseñar. Era indudable que Jesús nada malo había hecho. Acá lo reconocen al finalizar el ciclo de la vida de Cristo, falta una semana para que lo maten, dicen así: no te queremos apedrear por ninguna obra buena. O sea, le están reconociendo obras buenas. No por las obras buenas, por ninguna de las obras buenas, sino por blasfemo. Lo único que no te soportamos es que seas blasfemo. ¿Por qué le dicen que es blasfemo? Porque tú, no siendo más que un hombre, evidente que era hombre, ¿verdad? No cabe duda que era hombre. Pero el problema está que le dicen, no siendo más que un hombre, pretende ser Dios. Yo creo que tuvieron luz los judíos. Dios le estaba mostrando que ese, que era un verdadero hombre, también era Dios, pero no lo querían aceptar, pero lo llegaron a entender, lo llegaron a comprender. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo que no se perdona, no porque Dios no perdone, sino que el hombre se cierra a la luz de la gracia, y entonces Dios no puede perdonar a quien no pide perdón, no puede perdonar a quien no reconoce su pecado, porque para que Dios pueda salvarte, te necesita a ti, como decía San Agustín, te puede crear sin ti, pero no te puedes salvar sin ti. Y entonces aquí encontramos que hay un rechazo de la luz. Es un rechazo al Espíritu Santo. Es un pecado contra el Espíritu Santo. Te está diciendo tan claramente Jesús que es Dios, que lo llegan a comprender. Y no se equivocan. El problema es que no lo pueden soportar. No soportan que eso sea así. Y ellos sabían que el Mesías iba a ser Dios. Ellos sabían que iba a ser hombre Dios, hijo del hombre e hijo de Dios. Hay características y connotaciones, ¿verdad?, en la Sagrada Escritura, en las profecías, donde habla de que el Mesías será Dios. Por ejemplo, una virgen concibe y da a luz un hijo. Una virgen concibe es un poco extraño, pero hay un misterio. Sí, una virgen concibe, no necesita participación de varón. Y da a luz un hijo y se le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Y gobernará con vara de hierro. Es decir, es Dios. Tiene las características de Dios. De hecho, los reyes, cuando trajeron sus ofrendas, movidos interiormente por Dios, viniendo de tierras lejanas para dar culto a Dios, no solo desde los judíos, sino desde los paganos, los judíos representados por los pastores, los paganos representados por estos magos, vinieron a regalarle dones que para Dios nada pasa desapercibido: oro por ser rey, incienso por ser Dios y mirra por ser hombre. Y entonces aquí les dice: tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Y entonces Jesús les hace... Tiene un humor impresionante. Ustedes saben el humor que tiene, lo conocemos ya, ¿no es cierto? Tiene un exquisito humor. Le está diciendo, y porque es verdad, que todos somos hijos de Dios. Aquí Jesús no quiere decir que Él es hijo de Dios como nosotros. No es hijo de Dios como nosotros, porque lo va a decir claramente también. Él es hijo de Dios por naturaleza, no por gracia. Es naturalmente hijo de Dios. El Verbo, la segunda persona de la Trinidad. Ese único yo de Jesús es divino. Es el Verbo de Dios, pero les va a decir algo que lo va a dejar con la boca cerrada, como tantas veces ha hecho argumentos, y le va a decir esto: no está escrito en la ley, en la Biblia, yo les he dicho, ustedes son dioses, ¿verdad? Ahora bien, Si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, es decir, a todos ustedes, de alguna manera se les llama Dios, pero con minúscula, ¿verdad? Dios por participación, como dice San Juan de la Cruz, el que vive de la gracia de Dios, se puede decir que uno tiene la misma naturaleza divina, pero participada, una naturaleza participada, no recibida y tenida por sí misma, sino participada. Es como que me inyectan, así como se pone sangre en las venas, Dios pone en mi ser, en el mismo ser mío, que circule su savia divina. Me hace, pero por participación, eso lo tengo recibido, no lo tengo por mi mismo ser o por mi forma de ser, porque yo no soy Dios, soy ser humano. Entonces dice la Escritura, ustedes son dioses por recibir la palabra de Dios. Y le dice Jesús, y la Escritura no puede equivocarse, ¿eh? ¿Cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Pero ojo que está aquí, hijo con mayúscula, de Dios, ¿verdad? Pero igual, ustedes también, apedrense ustedes. Entonces lo dejó con un problema. ¿Jesús lo estará diciendo como todos somos hijos de Dios o lo estará diciendo porque él es hijo por naturaleza? Se lo dejó ahí. Se los dejó ahí, bien clarito, pero saben perfectamente que es Dios, porque sigue diciendo Jesús, si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él porque les aclaró y les quitó la duda de que él es hijo de Dios, pero de otra manera que todos nosotros. ¿Cómo juega el Señor? ¿Cómo el amor que tiene también? Porque lo hace con cariño, no lo hace para burlarse de los judíos, lo hace por cariño, lo hace así porque el humor, hay un humor santo y sano, que es aquel que quiere ayudar a las personas a acercarse a Dios. El soberbio, al soberbio le molesta el humor sano, le molesta, prefiere chistes verdes, el soberbio. Pero el humor sano le molesta. En cambio, una persona humilde, el humor sano le encanta porque tiene la conciencia tranquila y en paz con Dios y le gusta que le hablen de Dios a través de cosas simples y sencillas, cosa que no entendían los judíos, no todos, sino el staff, aquellos que se consideraban los más importantes y los dueños, de alguna manera, de la ley. Pidamos al Señor poder entrar en esta semana de Cuaresma reconociendo que a ese que van a despedazar en tres, el viernes, que lo van a despedazar, que va a sufrir, va a temblar como una hoja de miedo, angustia, tedio en el huerto, ese es Dios, que puede sufrir todo eso porque tiene naturaleza humana, perfectamente naturaleza humana, pero nunca deja de ser Dios, y el que sufre es ese yo de Jesús, y ese yo de Jesús es divino. Sufre Dios porque tiene naturaleza humana. Sufre Dios porque tiene naturaleza humana y su cuerpo puede ser despedazado y puede ser ofrecido en oblación por la salvación de los hombres. Ese cuerpo puede estar a merced de los hombres, del demonio de alguna manera, que él cree que triunfó, como también los malos y los perversos, pero en definitiva fue el triunfo más hermoso, más grandioso, y donde se manifestó más el amor de Dios, porque no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Pidamos la gracia entonces de prepararnos a vivir este misterio de Dios hecho hombre para nuestra salvación. Que así sea.